musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sega anuncia Game Gear Micro. En el marco de su 60 aniversario, la compañía presentó una nueva consola mini, esta vez basada en su portátil de 1990. Saldrá el próximo 6 de octubre en Japón y tendrá un valor de $45.88. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.